una Quilmes y cuatro platos del día. Es jodido de poner 10 mangos y perder siempre. Ustedes no pueden correr ni un riesgo, no pueden correr ni un rumor. ¿Por qué, hermano? ¿Estás todo el día intentando la rabona? ¿Qué te querés tropezar? ¿Te querés amputar la izquierda? ¿Qué tenés, líquido refrigerante, las venas? ¡Soy un líder natural! Son un trineo, ¿no te das cuenta que adelante son todos perros y atrás unos muertos de frío? No de pasar la rodilla tirando un centro. ¿Qué crees? ¿Me tiene palomita toda? ¡No! Bien, creo que ustedes son mi dream team. ¿Saben? Me hicieron de tanto amor que me van a hacer explotar. Y vos, gordo, vos sos el arquero de mi vida. Me atajás cuando estoy mal. Yo me apreté a tu hermana para ser parte de tu familia. ¡Cuñado! ¡Oso, maestro! ¡Soy tan feliz! Te quiero. ¿Sabes que te quiero? Una cena. Te quiero, chico. Un encuentro. Una Quilmes. Hicimos publicidad a una cerveza porque auspició este bloque. Qué hermoso bloque. Sí, un gran aporte de... La vamos a hacer conocida. Sí, obvio. Sí. Y es medio floja, ¿no? Sí, igual la ayudamos porque no invierte nada en publicidad. No. Bueno, y cambiamos de tema. Por favor, vamos a hablar de Tecnópolis, que se inauguró. ¿Cuándo se inauguró? Soy re kirchnerista, por eso hablo de Tecnópolis. Tecnópolis se inauguró el jueves de la semana pasada. Qué bárbaro. Parece que pasó mucho tiempo, pero no. Menos una semana y ya pasaron más de 300.000 personas. Una cantidad impresionante de gente. La tenía visitando... que haber hecho antes de las elecciones, me parece. Claro, capaz. Votando a Filmus entras gratis. Claro. Sí. No, yo fui, ¿eh? La verdad que muy bueno. ¿Qué fue lo que más mucha te gustó? Gente. Y esta, la estructura es pero enorme. A mí no me gustan las luces. Sí, es muy llamativo. Está muy bueno también que esté lo de Fuerza Bruta, o sea, llama la atención. Se nota la mano de ellos ahí. Y por ejemplo, vos estás caminando por esto como un, o sea, tenés un pasillo que no es un pasillo, o sea, al aire libre. Sí, un corredor. Claro, un corredor y te van pasando tipos con zancos al lado. O sea, hay arte tipo medio como bizarro en algunas cosas. Está bueno, la verdad está bueno y se divide en cuatro etapas. Ajá. Tenés aire, fuego, tierra y agua. Y hay un dibujito. Hay uno así. Más, me parece. Es uno de imaginación o algo así. ¿No? Ah, ah, puede ser. Continente, el de Disney. No sé qué. Sí, ese es el de Disney. Ese es el que está Walt Disney congelado. Exactamente. Hay uno que tenés un simulador de... ¿Espacial? De Fórmula 1, creo. Ah, pues ahí barramos la Fórmula 1, sí. Claro, es el de Esteban Tuero con Gastón Mazacane y Fontana. Me dijeron que lo más lindo... López. Lo más lindo es el tema de los glaciares. Sí, tienen... Y vos entras ahí, te cagás de frío, ves todo muy lindo. 7 grados bajo cero. 7 grados bajo cero, exactamente. Sí, sí, es como para... Imagínate que un tipo como Riquelme ahí se siente a gusto. Te sentís a los pases bien. Está re tranquilo. No viene nada. Bueno, está bien. Bueno, selección argentina también puede visitar, ¿no? Sí, seguro. No? Y lo que está bueno es que además se aprenden cosas... Sí, para los chicos también, ¿no? Aprovechando las vacaciones de invierno, chicos. Sí, sí, es para los chicos, pero también para los grandes... Obviamente, al ser gratis, está. Llega cualquier persona. Ciencia para todos. No es difícil llegar ahí porque vas por General Paz, ahora General Paz es un quilombo. Sí, no agarres la hora de salida. Sí, no. Y tampoco te vayas. Viste, tipo, con muchas cosas. Sí, a la salida. No te quedes ahí, hola. Porque después sí vas a decir, me robaron todo por Tecnópolis. Exactamente. No vas a la culpa de Tecnópolis. Exactamente. Bueno, este predio se encuentra en Villa Martelli, tiene más de 60 hectáreas y está abierto los de martes a domingos de 12 a 21 horas hasta el 22 de agosto. 22 de agosto cierra, no es que sigue indeterminadamente. Sí, pero calculan que puede ser que se hagan cosas más grosas todavía. Es un Ital Park gigante cultural y todo que se va a hacer. Que va hasta que muera alguien, va para mí a... hacer un éxito. Después va a ser un parque, como Ital Park. Claro, con una muerte, como Ital Park. Le falta nada más el monorriel, ¿no? Claro. Muy bien. Escucho sugerencias para la distribución de los $2 millones. ¿No son $3 millones? Claro, tonto de mí. Un pueblo con dinero es como la mula con la ruleta. Nadie sabe cómo la obtuvo y ni se imagina cómo se usa. Mula. Mi nombre es Amador. Amador Ananías, y esta noche vengo a presentarles una idea, amigos. Tal vez la mejor... No, no es para ustedes. Es más bien una idea como para Shelbyville. Un momento, amigo. Somos más listos que la gente de Shelbyville. Solo díganos su idea y votaremos por ella. Entonces, ya estoy decidido. Les mostraré mi idea. Les presento al monorriel de Springfield. He vendido monorrieles a Lago, San Nicolás y Villa del Norte. Y eso fue lo que los puso en el mapa. No hay nada en la tierra como un genuino, auténtico, eléctrico y rápido monorriel. ¿Cómo dije? ¡Monorriel! ¿Cómo se llama? ¡Monorriel! ¡Así es! ¡Monorriel! ¡Monorriel! ¡Monorriel! ¡Solo hacen ruido y nada más! Como entre nubes monorriel, viajarás. ¿Podrías doblar una vía tú? Ni soñando, amigo hindú. ¿Qué hay de nosotros, monorriel, los vagos? Tendrán trabajo y buenos pagos. ¡Auxilio, mangancha, general! ¡Soy buen amigo, nada más! Mi lata ya no puedo abrir. Mi abrelatas puede pedir. Springfield tiene esta opción. De ustedes es la decisión. Monorriel. ¿Cómo se llama? Monorriel. ¡Las calles están rotas! Perdona, ma, tú ya ni votas. ¡Mono! Seguimos con más. El dedo del medio es el mensaje por www.radioacme.net. ¿Sigo yo? Sí, te toca a vos. Ah, mirá cómo me mira. Bueno, ¿qué pasó con el tema de este periódico londinense News of the World? Famoso, obviamente, por haber sido un disco de Queen también. Cerró después de 160 años. Es como si acá cerrara La Nación, sería una pérdida enorme para la sociedad fascista. ¿Qué es News of the World? Además de un periódico importantísimo, es parte de la red del magnate de los medios, Rupert. Rupert Murdoch. Que aparece en un capítulo de Simpson. Cuando van al Super Bowl. Lo parodian a él porque es el dueño de la Fox y los Simpsons son medio revolucionarios y se burlan. Pero ¿quién es además Murdoch? Un viejito de 80 años que tiene, bueno, Sky, la cadena Sky, tiene News of the World, tiene The Sun, tiene un montón de medios amarillistas, otros no tantos. El tema es que... Es un viejito que puede hacer, decir cualquier cosa. Y está la típica persona que es como... ¿Te acordás de Fernando Ciro? Que decía, los milicos no hicieron nada. Entonces, sí, pero decir, mueve bastante poder este señor. Sí, no, pero lo que voy es que... Siempre hay uno que dice, bueno, es viejo. No, pero aunque sea viejo, no... Viejo como Grondona. O sea, tiene 80 años como Grondona, pero mirá si será inocente Grondona. ¿Qué pasó? Se descubrió que su diario, el News of the World, que si bien no representa la mayor fuente de sus ganancias y lo que más poder le da, por eso se puede dar el lujo de cerrarlo, se descubrió que el editor de ese diario era parte de una red de escuchas. Dirigía el diario, era parte de una red de escuchas. Había detectives implicados, había escuchas a un montón de gente, espionaje, cosas que en otro lado cuestan el cierre de un diario. Acá no cuesta. Acá puede ganar elecciones, sabemos. La cesantía de un jefe de gobierno no cuesta. ¿Qué pasó también? ¿Por qué salpica a las planas mayores el hecho? El editor del diario también rodó la cabeza de una jefa editorial que la metieron presa. El editor del diario, que lo tenemos acá, el nombre, perdeme. Ah, pues Andy, sí, lo teníamos acá el tipo. No. Es un trabajo de producción Andy increíble. Andy Coulson es ex jefe de prensa del Premier Cameron. O sea, lo tuvo contratado el jefe de prensa. El jefe de prensa lo tuvo Cameron, el actual primer ministro de Inglaterra. O sea, llega a las planas mayores. Haber tenido un tipo así implicado en una red de escuchas ilegales. Y parece que en algunos países trae consecuencias. El tema de las escuchas viene de 2006 y 2007, pero lo que complicó el asunto fue que dentro de las escuchas estaban escuchas a una chica que fue asesinada. Hasta ahí llegaba la red de escuchas. O sea, investigaban a ver qué pasó con la chica y analizaban lo que había hablado la nena, cómo se había usado ese teléfono. O sea, ya de por sí no está bien escuchar ni siquiera un famoso para ver si engaña a la mujer. Vamos a hablar. Estamos hablando de un medio. Y justo cuando vos hablas de medio, me voy un segundo del tema, sí. Pero hoy en un medio, un portal de internet, por el caso de esta mujer que está desaparecida, que hace unos... Cash. Claro. En el minuto uno pusieron que consideraban que estaba internada en algún lugar del interior. Y abajo decía, En cambio de sanatorio pusieron en un sanitario en el interior. O sea, me imaginaba tipo a la mina en un baño escondida, en un baño en, tipo en Entre Ríos. Ahí, bueno, digo, o sea, lo que es un medio. Es que entramos otra vez en el debate eterno de la libertad de los medios de informar. ¿Informar qué? Bueno, estamos hablando, igualmente acá no estamos diciendo que se mienta. Justamente se dicen demasiadas verdades en un medio que espía y roba información de esa manera. Porque estamos hablando de News of the World y de Sun, por ejemplo, las cadenas, los diarios que pertenecen a Murdoch. Estamos hablando de diarios amarillistas, pero por completo. Pero a ultranza. Hasta llegaron a hablar de Pettinato en The Sun. ¿Sí? Sí, imagínate. ¿Cuándo? Cuando habían matado a un pulpo. Ah, sí, puede ser. Bueno, sí, no, somos noticia para burlarse y decir que somos todos indios. Obvio. Pero vale aclarar que, bueno, estos son los diarios que, por ejemplo, hacían que Freddie Mercury, cuando estaba enfermo, lo acosaran y tuvo que pasar los últimos meses de su vida encerrado porque las fotos del enfermo son de estos diarios. O sea, cuando persiguiéndolos. ¿Te enteraste de eso? Dijiste esto es personal. No, sabía, pero no me acordaba que eran ellos. Pero además es lo mismo que persiguieron a Lady Di cuando se estrelló con el auto. O sea, son esos medios que... Son los Europa. Intrusos. Sí, pero a la vez nosotros somos los indios incivilizados de América. Pero sin embargo, nadie acá hace las locuras que hacen ellos por una foto, por obtener una noticia. Son, pero desquiciados. Porque se paga una foto de una celebridad borracha... Vale $30,000. ¿Y cómo no quieren que la gente se desespere para obtener eso? Cualquiera con un celular se convierte en un paparazzi. Entonces hay vía libre. Está permitido eso, está permitido espiar. Está todo permitido. Porque bueno, estamos en una era de las comunicaciones. ¿Es así? ¿A dónde nos llevará todo esto? Y bueno. Pero bueno, para que vean que en la vida real y en la ficción a veces hay periodismo amarillo. Y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé. Solo pensar en la jalea quisiera tener ahora mismo una. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, señor Simpson! ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó. Escuchando Best Friend de The Drums. Oh, están riendo. Bueno, de vos. Acá hay una donde vive, es una pregunta. Es un colchón. Es lo más importante de dólares, que tiene un mercado. ¿Tenés dólares en el bolsillo? Sí, que tengo. Sos pobre. Bueno, tengo que hacer una pregunta que me la pasa. ¿Tengo algo para decir? Escuchen. ¿Tengo algo para decirme? Esperá. Decímelo. ¿Qué pasa? No, pero pará, se va a meter. Es mi hijo que me dio un asado. ¿Qué te metes? Va a venir. Es mi hijo que me dio un asado. Los de afuera son de palo, sentate, Marco. Pará. No, pará. Papá, ¿qué es la política? Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con más El Dedo del Medio, es el mensaje, en un programa que, como acaban de escuchar, va a tener este condimento de gente que se lleva muy bien, amistades. En el caso que escuchamos recién era Torri, un personaje que se hizo famoso por sacar en Radio Travestis, pegándole a un productor de teatro que es más, digamos, más lacrimógeno que él todavía. Sí, y no se la banco. Antes habíamos escuchado la pelea del señor Mauro Viale contra Samir. Me pongo de pie. Si hablamos de papelones televisivos. Obvio, pero tenemos muchos hoy, ¿eh? Muchos. Porque la televisión argentina da para mucho. Pero ahora vamos a abocarnos a la política y al tema que vas a tratar es. Otro papelón, judicial en este caso. Bueno, se cumplió un nuevo aniversario de la AMIA, del atentado a la AMIA. Nosotros somos medio así esquemáticos, ¿no? Respetamos las boludeces como el Día del Amigo, pero sí, cuando el aniversario de la AMIA, hablamos de la AMIA. Claro. No escapamos al lugar común. Bueno, obviamente hubo un acto de memoria activa, otro acto principal también, porque siempre está esa movida de diseminarse, en vez de juntarse todos en pos del mismo objetivo, mismo dentro de una comunidad judía, también separarse dentro de la comunidad misma es como... Tienden a cortarse. Sí, claro. Siempre hay separaciones. El humor. Bueno, ¿qué pasó? Hubo algunos dichos que encendieron un poquito de polémica. Está bueno que todavía haya polémica, que haya algo. Un caso que lleva 17 años y no solamente tiene detenido un perejil como Tejeldín, sí, que es el que vendió la camioneta. Y lo de Galeano, que por lo menos. Galeano, que se sabe que es un tránfugo. Un hijo de mil puta, que lo único que hizo fue demorar la causa todo este tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Ahora Irán, parece que después de 17 años, dijo: vamos a colaborar, no vamos a ocultar más a las personas. Sí, deben estar muertos todos. Sí, ¿qué pasa? Exactamente, te voy a decir los nombres de las personas que la justicia argentina requiere. El expresidente Ali Akbar Rafsanjani. Me gustaría que lo repitas porque la gente... No. Sí, porque la gente... Ali Akbar, acaba de llegar un mensaje que dice que necesita tomar nota de quién era esa persona, por favor. Ali Akbar Rafsanjani. Tomá, te lo dije bien. Y que, bueno, además de ser el expresidente, es una de las figuras de la oposición al presidente actual de Irán. Es como si llamaran un... Un Macri, claro. Pero solamente un poco más útil. Y también está un ministro de defensa, Ahmad Baidi. Ya sabemos que lo tuyo no sería relatar un partido en Emiratos Árabes. Y la idea de relatar el primer partido de Maradona como de TN Emiratos Árabes Unidos está casi... Yo le pongo apodos a todos. Vos, si querés, puedes hacer el comentario. El Rubio, qué gran partido. Claro. Bueno... ¿Qué pasa con estos muchachos? Que no los voy a repetir. Bueno, la justicia iraní no los mandó nunca. Nunca se prestó dispuesta a hacer un juicio en un eventual tercer país. Parece que... Y ahora, bueno, además de que pusieron un montón de condiciones medio inaceptables, también querían someter a un juicio a estos muchachos en Irán. Que vayas a Irán a hacerle juicio. Obviamente la justicia argentina lo desestimó. Por eso, obviamente se toma todo con pinzas la propuesta de Irán de ayudar. Ya se le está, por presión un poco de Argentina, un poco de presión de Mercosur, como que le están cortando un poco los lazos en la zona. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, cortó un poco los lazos con Irán. Se le presionó un poquitito también a Evo para que corte un poco el lazo, para presionarlos un poco, porque para que vea que no hay tanta amistad en la región. Está la pista de Tejeldín, que hasta ahora no llegó a mucho, porque lleva 10 años preso, ya prácticamente en cualquier momento le van a condonar la pena, porque va a llevar a 15 años y ya está, va a valer por una condena perpetua. Acusó falsamente un montón de gente, le pagaron para que hiciera eso, está comprobado, no pasa nada, a un momento va a salir a tener la plata ahí. Ahora vamos a escuchar... Parte del discurso encendido de Burstein, que es uno de los, además de víctima familiar de... que murió su ex esposa en el atentado, además es uno de los ilustres espiados por el gobierno de Macri. Pero esas sombras no se mueven. Convencidos que con la verdad tendremos justicia y con ella la paz que tanto necesitamos, que tanto necesitan las víctimas, nosotros y la sociedad toda. Esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento del Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana por parte del gobierno porteño. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufriera la República Argentina. Y sufrimos las consecuencias mediante una asociación ilícita. Escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes. Nos escucharon a todos. El tiempo y la justicia nos dieron la razón en este reclamo. Esta actitud de no callar hizo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto, el que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. Pretendió minimizar esta actitud, ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insoslayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por sentimiento o por política de campaña nos descalifique, etiquetándonos como funcionales o asociados a los poderosos. Es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda, nos mintió y nos dio vuelta la cara. Aquel que desde Memoria Activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales, sin importar si utilizaba y hería la memoria de quienes fueron asesinados. Porque le dijimos que con el atentado no, con las víctimas no, con los familiares no. Él nos hizo saber que tiene la lista de nuestros nombres, haciéndonos sentir como en la terrible época del gobierno militar y las listas negras. Estamos aquí para denunciar la bajeza de un oscuro y amoral pseudo periodista que utilizó la memoria de las víctimas para denunciar un acuerdo espurio, utilizando información de incierta procedencia y que reconoció no saber si era cierta aún ante la justicia. Ofende a una profesión que jamás podrá ejercer dignamente, porque no es ni digno ni creíble. Tampoco llega a ser un operador, porque es un títere al que se le ven los hilos. Ay, Pepe, qué bajo que caíste. Como periodista sos patético. No hay mucha diferencia entre vos y el aforista religioso Sergio Berman. Utilizan el miente viento que algo quedará ya sin ningún tipo de escrúpulo. Proponen y terminar con los fantasmas del pasado y mirar para adelante como si nada hubiera ocurrido. Utilizan a las víctimas desprestigian y atacan a los familiares, niegan a la verdad, a los dos años del atentado abandonan y proponen entregar la causa en la Plaza Lavalle, o siguen denunciando sin pruebas acuerdos económicos entre el gobierno e Irán, utilizando los muertos en la AMIA como monedas de cambio. Bueno, estas eran unas de las perlitas de Burstein, de Sergio Burstein, el otro día cuando hicieron el acto de AMIA. Bueno, cabe resaltar un par de cositas más. Delfino Palacios, por si alguien no sabe quién es, además de ser una de las estrellas de la gestión Macri, fue el mismo tipo que, antes de hacer un allanamiento en el caso AMIA, que él estaba bastante ligado, llamó al lugar donde iban a allanar unas horas antes. Nunca pudieron explicar para por ver qué. Si había alguien. Claro, parece que llama a la policía y dice, bueno, acá va a haber alguien, podremos ir a llorar en un rato, ¿eh? Que no lleguen, bueno, no habrá no nadie. Se vayan, ¿eh? Claro. Hasta se dieron el lujo de comer y dejaron la comida ahí, porque calcularon con precisión cuándo irse. Mirá si serán bastante turros. Bueno, ¿qué hizo la AMIA respecto a estos dichos de Burstein? Salió a repudiarlos y decir que no estaba de acuerdo y que incluso llegaron a decir algunos que Burstein no iba a hablar más en los actos de AMIA. Mirá qué actitud democrática. Sí. Porque no representaba a la AMIA, como si los familiares de las víctimas de AMIA representaran a AMIA. AMIA es prácticamente lo mismo que la DAIA, que todavía protege a Veraja y a los funcionarios menemistas que no hicieron nada. Eso es el vínculo todavía. Es medio inexplicable y lo acusa, bueno, Eliashev le contestó a Burstein y dijo que como las madres de Plaza de Mayo ha sido cooptado por el gobierno kirchnerista, que no vamos a negar que Burstein tiene una ligadura con el gobierno. De todas formas, tuvo palabras duras para Comenem y dijo que no podía seguir siendo senador. Y yo creo que en algún punto fue una alusión al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es el que va a permitir que Menem siga siendo senador. Por si alguien no lo sabe, el kirchnerismo está con Menem. Entonces, en algún punto, por más que esté ligado al kirchnerismo, no dejó de decir verdades. Macri le ha dado vuelta la cara a la comunidad judía, primero que nada poniendo un tipo como Delfino Palacios, y ahora Berman, obviamente, por si alguien ya lo quería todavía en la comunidad judía, no lo quiere nadie. Y bueno, ese tipo de gente, por suerte, nos va a seguir adornando en esta ciudad maravillosa que tenemos. Por este amor de callaba. El mismo que siguió siendo presidente, el mismo que siendo presidente ordenó encubrir el atentado a la AMIA y por ello está procesado. El mismo que aún conserva su cargo de senador y lo que es peor, probablemente renueve su mandato. Esto sí que es un verdadero disparate, es una vergüenza. Debería tener una banca y renovarla, pero en la cárcel. Y seguimos con más política en el dedo del medio, es el mensaje. Y vamos a hablar de lo que son las elecciones en Santa Fe. Ya este fin de semana se calentó la campaña. Se vienen las votaciones, van todos los candidatos. O sea, están los candidatos y están los que apoyan a los candidatos. Para que la gente sepa, Bonfatti, que es el candidato por el Partido Socialista, sí, de Wiener. Wiener va y se muestra con Bonfatti. Macri yo va, lo banco. Sí, sí, sí. Macri va y se muestra con Miguel del Cel. O sea, aquel que hacía el humor de los 90, quiere transformarla, volver la política de los 90. El que te robaba en el teatro ahora te va a robar la política. Claro. Y Agustín Rossi va Cristina Kirchner a darle su aliento. Y el tema es el siguiente. Le hace mal a la provincia cuando va, porque Clarín dijo eso. Que claro. Cuando va Cristina le hace mal a la provincia. Claro, bueno, la cosa es que el candidato que viene bien es Bonfatti, por el Partido Socialista. La continuación del gobierno socialista. Que además, si vos hablas con los santafesinos, la mayoría de los santafesinos están conformes. Logró una unión, obviamente siempre hay aquellos que no le gusten y todo, pero logró esta unión que no es tipo el chabón con mucha guita que dice, ah, beneficia a los que no tienen nada, o el que no tiene nada que ah, solo le da a aquellos que tienen un montón de ingresos. Logró unificar bastante en el gobierno Wiener. Y ahora Bonfatti quiere seguir con esto. Lo interesante es que un candidato como Miguel del Cel, cuando en una charla le dicen qué pensaba, viste, de seguir la gestión, y dice, a mí me parece que yo nunca decidiría ir a una reelección como gobernador de Santa Fe. Y le contestan, y sí, porque no existe, o sea, la posibilidad de ser reelecto. O sea, el tipo no sabía ni la... O sea, quiere ser el gobernador y no sabe ni la constitución. ¡No! Así. Bueno, vale que decir Miguel del Cer que el otro día... Agustín Rossi, no sé si era un estadista, pero evidentemente es un político un poquito más formado que él, le dio una paliza en el debate de TN cuando Miguel del Cel repitió un discursito que le habían dado sobre una obra que no se hacía en Santa Fe, donde Rossi le explicó que la se hacía porque el gobierno había intervenido y un montón de cosas más. Terminó arrodillado pidiendo disculpas. El tema es el siguiente, que las elecciones en Capital no repercutan, o sea, lo que están buscando desde el kirchnerismo es que no repercutan las elecciones en la ciudad en estas elecciones, porque en Santa Fe calculan que quieren que el segundo sea Agustín Rossi, ¿no? Saben que Bonfatti está bien posicionado y buscan el segundo puesto. Ahora, Miguel del Cel, increíble, como, o sea, no lo van a poder creer, pero Miguel del Cel está cada vez subiendo más y más en el posicionamiento en las elecciones. Claro. O sea, el problema es que cuando se ve un debate donde él pasa vergüenza, la gente no le importa, porque la gente que lo va a votar lo vota por simpatía, no lo vota por capacidad. Exacto. Bueno, para que escuchen, o sea, imagínense que, o sea, no podemos decir mucho de Miguel del Cel sin cagarnos de risa, no de lo que hace él de gracioso, porque no lo es, sino porque es una payasada. Esto es el spot publicitario, por favor, de Miguel del Cel. Hola, soy Miguel, santafesino, orgulloso de serlo. No nací siendo político, pero hace 30 años que recorro el país y mi provincia. Escucho tus necesidades y lo que te hace feliz. Lo vi yo mismo y lo hablé siempre con la gente que en la calle me gritaba: Miguel, vos estás para más. Sé que para despertar, Santa Fe necesita un gobierno con menos escritorio y más calle. Y por eso, hoy me siento candidato. Pero ojo, no soy el candidato de la Casa Gris ni de la Casa Rosada. Trabajo para ser tu candidato, para que juntos despertemos a la Santa Fe que soñamos. Santa Fe está para más. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera de un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Te puedo hacer una última pregunta, espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Pero me gustaría No me ofendo, ya no me ofendo con nada. Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial, sí, donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra, en ese partido, sí, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Ahí está Verón. La tiene que tener ahí pasada hacia la izquierda y salir por ahí. Oh, te pegó muy bien. No está bien, Verón. No está bien. Vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la bruja, te digo. Está siendo irónico, yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto. Está bien. No, tienen razón. ¿Pero por qué? No tengo que terminar con ningún mito. El que piense eso es un estúpido. No es un mito. ¿Sí? Bueno. Sí. Okay. Vos lo pensás, seguro. No, a ver. Sí, lo pensás. Yo creo, y si me lo preguntás así, vos lo pensás. No. Yo digo, a ver, mucha gente cree que ese partido no jugaste para adelante. No, pero escúchame, a ver, ahora, escúchame una cosa. No digas mucha gente, porque la gente acá no está, me estás preguntando vos. Bueno, pero yo te traslado cosas de la gente. A ver, no, vos no me trasladás nada, porque vos lo pensás. Cuando yo me reúno... Vos lo pensás, porque si vos tuvieras realmente las agallas para preguntarme, mirá, yo pienso esto, me lo dirías. Bueno, yo no creo, metas a la gente yo en el creo medio. Que, yo personalmente creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. ¿Vos lo pensás, seguro? No, creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. ¿Qué esperaban hoy? Poner además el micrófono para ver si dicen algo que merezca una polémica o no. Lo que habla muy mal del periodismo argentino también, ¿eh? El periodismo amarillo. Creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. No jugué, pareció, jugué mal y bueno, ya está. Pareció, es algo bueno que puede pasar en el fútbol. Maradona no tuvo malos partidos. Por supuesto, digamos, erró penales. Y bueno, entonces, ¿de qué me hablas? Perfecto, ¿no? Perfecto. Ok, te agradezco mucho. No, por favor, a vos te agradezco. Yo creo que te despejé la duda, me parece. Puede ser, sí. Es muy posible. Está bárbaro. Te agradezco mucho, Verón. Gracias. No, por favor, un abrazo, Elio. Chao. Abrazo. Está bien. Dale, está bien. La verdad, que estuviste bien en preguntarme. De última, él que tiene el derecho a la respuesta. Espera, listo, ya está. Él me confesó que fue para atrás. No, pues, y que tiró la pelota afuera. No, a ver, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué me dijo? Te dijo sí. Entonces, sí, que no sea irónico. Digo, que no sea irónico. Yo lo que creo es que el tipo todavía sigue recibiendo golpes 10 años después. Sí, cada vez que agarra la pelota lo silban. Muy inteligente Verón, cuando lo provoca para que él se haga cargo de lo que está diciendo. Y es una tontería pensar. Porque... Lo dijo, ¿eh? Lo confesó, la tirada fue a propósito. Igual me gustó cuando le dijo, el que piensa eso es un idiota. Vos lo pensás, ¿no? Le dijo. Sí, vos lo pensás, le dijo. Verón con suerte terminó la secundaria, Feynman, y te pegó un paseo. Claro. Te sacó a bailar. Una nota de Nolé, vi que Verón dijo, leí de Che Guevara, por eso me hizo un tatuaje. O sea, si llegaba a leer Pulgarcito... Bueno, leí Mein Kampf, mi lucha de Hitler, y bueno, aprendí muchas cosas de un estadista. Bueno, vamos a hablar de deportes, algo que hace Verón cuando no está en el lobby ni el merchandising. Selección Argentina, una marca que supo vestir Verón muchos años. Selección Argentina y papelones, están cada vez más ligados unos a otros. ¿Qué pasó? Selección Argentina se quedó fuera. Porque de la hoy Copa estaríamos América. Hablando de Argentina en la final, tal vez. Hoy estaremos hablando de la Selección Argentina en la final y de comernos el clavo de Batista. Hasta el Mundial 2014 y arruinar otra generación. Pero no, por suerte. El clavo te lo comes igual. Por suerte, no. Yo todavía tengo fe de que esta eliminación y un arranque muy choto de las eliminatorias traiga como consecuencia el consecuente despido de señor Batista y la llegada de un técnico al menos mediocre que supere esta vara actual, que sería un Miguel Ángel Russo, sería una revolución. Ya tuvimos dos técnicos. Cocainómanos. ¿Por qué no probamos con alguien que fume, por lo menos? Claro, o sea, aflojemos un poquito con los vicios igual. Claro. Tipo sano, bote Simeone, que hace ejercicio. Está loco igual. Sí, está zarpadísimo en otras cosas. Pero bueno, la Argentina empató con Uruguay 1-1, jugó 40 minutos con un jugador más. Hoy en día, el fútbol se equilibró, eso no es ventaja. Tuvo que bancarse la presión de jugar con uno más, che. Bastante jodido. Arrancó perdiendo los 5 minutos, como las grandes citas, como en el Mundial 2010. Al gol a los 3 minutos, un equipo que entra bien a la cancha, le hacen un gol a los 3 minutos. Y según Maradona lo habían practicado 20 minutos ese. Lo habían practicado un montón y Palermo no ganaba una, o Lati, no se ve ni un gol. Y sale el partido y nos meten. Y bueno, Alemania era un poquito mejor. Parece que por ahí Palermo y Volat, todos están en un entrenamiento. Parece que los alemanes no entrenaban, te cabeceaban y te metían el gol. Bueno, bastante turros los alemanes igual. Los uruguayos así de turros también. Porque nos pueden haber metido 2-3 goles más y se acababa el problema. Pero no, salimos 1-1, nosotros tuvimos nuestras chances también. Vale, mereció destacar. Ganar, o sea, en merecimientos, Argentina hizo un partido mejor. Se suman un par de cosas. A ver, Argentina es un desastre a nivel institucional, entonces uno se queda con eso, porque realmente es un desastre. Pero cabe resaltar que, bueno, obviamente se fue superior a Uruguay, porque Uruguay tuvo una estrategia que estaba basada más que nada en aguantar y en salir de contra y aprovechar sus armas, que eran una defensa sólida y dos delanteros de renombre mundial. La diferencia nuestra es que teníamos dos delanteros de renombre mundial o tres, pero no teníamos defensa. Realmente, yo quiero creer que Burdizo se contagió un poco de Milito, porque Milito está ya fuera de lo que es un nivel de selección nacional. Sí, ya no, es un crack. Yo cambiaría casi toda la defensa. Era un crack, es un crack, pero no le da para jugar a la selección. No sabemos dividir eso nosotros. Sí, yo creo que nos quedamos con que era un gran jugador. Ya ni Zanetti ni Milito tendría Zanetti, que ser. Zanetti, el problema que tiene no es físico ni no es de edad. Es el problema de juego, que realmente no le rinde a la selección como cuatro. No le termina de dar lo no, que y, le, y como tres menos. Claro, no nunca llega al fondo, no cumple con los requisitos básicos de un lateral. Y no es que esté mal físicamente, no es que esté viejo. No aporta lo que necesitamos. En el Inter debe rendir bien, rinde bien de hecho y es útil. Acá no. Laterales, bueno, pusimos a Rojo un partido y lo quemaron y no jugó más. Es y importante. Se probó como lateral izquierdo. Burdizo, sí, bueno, porque en Zabaleta el Inter cumplió. Zabaleta está ahí nomás, pero el problema es que Zabaleta tiene 26 años y 10 partidos en selección. No jugó nunca. Estuvo atrás de Zanetti, tiene 38 años Zanetti. El de atrás tiene 26 y no jugó nunca. ¿Y después quién viene? No hay nadie. Ese es otro problema. No hay centrales. O sea, con el nivel de Milito, los dos centrales que llevaron, o sea. No tenía ni una chance. Es que estaba Garay, estaba pareja. Pero parece a ver, que no, está, ninguno no son da los confianza. Fenómenos del por mundo. Eso. Pero a ver, son jóvenes. Tienen una posibilidad mayor. Garay no tiene ni 25 años. Pareja tiene 27. Hay que darles una posibilidad. Hay que darles a algunos jugadores 5 partidos seguidos para que no sentir que como Rojo, que juega un partido mal, un partido que fue horrible, y a él lo sacan. Juegan todos mal y sale él. Y porque menos, el que menos espalda tenía. Exactamente, no, es como lo que ocurre habitualmente. Cuando un partido está desparejo, ¿qué hacen los técnicos? Sacan a los laterales y ponen punta. Bueno, y con respecto al partido, a mí me hizo acordar Romero a Guillermo Franco en el Mundial 2006 contra Alemania, que se mostraba tipo... Lo mostraban la cámara y el chabón hacía como cara tranquilos. ¿Viste? Franco, cuando fue al Mundial, hacía cara de tranquilos, no atajó una, no embocaba una punta. No, es grande Romero, es largo, uno pensaba, tiene alcance. Bueno, paradójicamente... Patearon bien igual. Pero como un capricho del destino. 20 como... segundos antes. Bueno, es la capacidad de anticipación. Como un capricho del destino o una mueca irónica del destino muy, muy sagaz, el que erró el penal, ¿quién fue? Tevez. ¿Quién era Tevez? El jugador del pueblo. El jugador del pueblo, el jugador de la gente, el jugador que la masa, la gilada. Yo escuché. Quiere que juegue sí o sí, aunque no haga goles, no rinda, no se adapte. Tengo amigos que me dijeron: si no va Tevez a la Copa América, yo no la veo. O sea, sí me lo dijeron, hinchas de Boca. Y la gente comprando el humo. Y quien les habla, bueno, es un hincha de Boca que ha gritado goles de Tevez, pero no se come el humo. Tevez es un fenómeno, los clubes rinde bárbaro, pero la selección no tiene lugar, no se adapta. Es camarillero porque realmente no se banca estar afuera, porque no se bancó estar afuera. La presión de el lobby, los sponsors, el representante y todo, hicieron que Batista pase de no tenerlo en cuenta a ponerlo titular dos partidos. Y después, ¿qué pasó? No lo quería y bueno, ahí está, lo puso a partir de un penal decisivo y él lo dejó afuera. Eso es lo que pasa cuando tenés agachadas. Para mí que lo miró y le dijo: toma, la tenés cuando adentro. Tenés agachadas y sos un cagón como Batista. Lo digo, no me vas a dar nunca una nota, Batista, sos un cagón. Pero, a ver, no se le puede echar la culpa a Batista, que es un incapaz, sino a quien lo puso en un lugar donde no podría estar nunca. Que así arrancó Fantino el otro día. Me preocupa que nosotros le terminemos así. Le voy a al operador, sí. Terrible. Bueno, igual dijimos un poquito de cosas que no, nunca lo dijeron. La diferencia nuestra con Fantino es que no vamos a vender es la candidatura de Vila. Un día eres la estrella más grande del mundo y al otro eres un donadie trabajando en una fábrica de cajas. ¿Te oí? Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Se la pasaba diciendo que era un equipo aburrido porque le molestaba, porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona. ¿O me lo vas a decir que no es verdad? Yo te voy a decir esto. Yo tengo opinión propia. Yo propia, también tengo opinión propia. Propia mi opinión. A nadie. Yo también tengo opinión en propia. En 15 años. Pará, cachito. No paro nada. ¿Por qué? No paro, viejo. Son mentirosos. ¿Quién te cree que sos? Mentiroso. El dueño de la verdad. ¿Vos sos mentiroso? Callate. No hablemos más. No aclaremos que oscurece, Horacio. Te voy a decir lo siguiente. Te pido, por favor, que no mientas. Bueno, dale. Porque me estás ofendiendo mi honor. No te estoy ofendiendo. No te lo permito. Vos sabés perfectamente que había un grupo que apoyaba a Menotti y había un grupo que apoyaba a Bilardo. A mí no me importa. En Clarín no se le tocó una línea a nadie nunca. Bueno. Así que no mientas. Habría autocensura, no mientas. Entonces. Se censuraría. Vos te censurarías solo. No, yo no comenté a la selección, no te preocupes. No comenté a la selección, claro. No te tocaba. No me tocaba. Si recién empezaba a laburar. Claro, por eso. Tranquilo. Ahora, pero no mientas. Volviendo al caso Horacio. No vuelvo al caso. Momentito. En esa época, con el bilardismo y con el menotismo, había ideologías, esto que estás marcando. Diferencias futbolísticas. Los que estaban de una manera embanderados con Menotti no veían nada bueno. El dedo del medio bar. Gracias por acomodarme el micrófono. Me gusta cuando me lo acomodas el micrófono. Te lo está diciendo vos, Lionel. Acá no. Bueno, arrancamos con conmigo no, varones. Y una de las noticias que estuvo girando todos estos últimos 15 días, particularmente, es lo de que le pasó a Chávez, que le descubrieron el cáncer. Y una interesante nota en www.blablablacontenidos.com.ar. Exactamente. Retiro, blablablacontenidos.com.ar. Hay una interesante nota sobre los medios, cómo tratan eso. Exactamente. Y bueno, justamente, cómo tratan los medios, estuvo yendo y viniendo mucha información con respecto a si estaba en Cuba, si estaba en Venezuela, si estaba en Irán. No se sabe bien dónde está Chávez. Todos lugares peligrosos para los demás. para el mundo. Pero Chávez se entra y no te dice, ¿qué pasa acá? Dice. Se caen todos callados y dice, sí, sí me explican. Y sigue la función. Me imagino además, tipo en La Nación, Infobae, todos los días contando. Avanza el cáncer. Diciendo, otro día más. Y yo, bueno, ya dentro de poco llegará. Es una cuenta, debe haber apuestas. Sí, seguro, las apuestas seguro. Deben estar. ¿Quién se muere antes, la conchuda o Chávez? Y un tema interesante es que como no le queda otra opción a Chávez que hablar por Twitter, salieron muchos abogados a discutir sobre el tema si lo que dice Chávez por Twitter es válido o no válido. O sea, es increíble, o sea, no puede ni expresarse, tipo, o sea, ya lo atacan por lo que sea. Exactamente, y se llegó a la conclusión, tuvieron varias discusiones en Venezuela, que la firma digital de la cuenta de Twitter va a contar como válido, depende de lo que diga, ¿no? Si manda fruta, obviamente lo van a tratar de analizar, pero digamos lo que dice Chávez por Twitter es totalmente válido. Está bien, y le podemos decir a Chávez que el resultado del partido entre Venezuela y Paraguay está 0-0. Ya te digo. Como para. Está 0-0. 0-0. 8 minutos. 8 minutos del segundo tiempo para que se tranquilice. Nunca iba a pensar ver a Venezuela en una semifinal de una copa. Nunca iba a pensar que tenía cáncer, bueno. Claro. Sea todo junto. Y otra preocupación que hay con Chávez. Es el tema con Irán, que al parecer Irán le está bajando los brazos y está diciendo, che, si no te recuperás pronto, mirá que esta relación buena que tenemos se muere. De vuelta se complica. Así que perdimos un amigo, me parece, Chávez. ¡Ah, mi amigo Graimito! No soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos. Bueno, ¿y yo tengo que hacer algo? Otra de las noticias que es una pavada lo que voy a comentar ahora, esta noticia. Pero no. Estamos en la agenda cultural, estamos. Claro, no, falta para eso, falta para eso. Pero no, porque incluye a un señor muy importante en la economía mundial, a un millonario muy importante que es Bill Gates. ¿Ah? Que algo el que te regala computadoras o plata porque tiene tanta plata. ¿Viste ese mail que te dice? Sí, está regalando porque le llegó una carta al tipo que tenía que empezar a dar plata. Entonces, mandá este mail acá. Pero me llegó un mail, boludo, me llegó un mail. Bueno, por ahí viene el tema, porque tiene tanta plata que incluso tiene una fundación y dijo, voy a ayudar a los chicos de África. A los chicos, a la gente de África en general. Y voy a darle un premio muy importante. Convengamos que si dinero, ya pasan sí. los 12 años, ya mueren, entonces por claro, eso son chicos. Es la etapa adulta ya los 12 años. Claro. Sí. Le voy a otorgar un premio a aquel que innove en el tema de inodoros, retreader. Que innove en no morirse a los 8. Claro. Igual está bien, el chabón no apuntó al que me hace un programa de software general. Sería tipo, un poquito turra. Bueno, va. El tipo les hace hacer retretes, o sea, hijo de puta. Bueno, o comes o sos un inodoro. Sí, no tiene mucho para cagar, lamentablemente, allá, pero bueno. Así que parece que si vos inventás... Puede pasar en Argentina también, ¿eh? Es para todo el mundo. Uy, válido. Así que vamos a robarle a los pobres pies de África a nosotros. No, vamos a robarle a Bill Gates, que parece que tiene ganas de regalar guita. Así que a inventar inodoros. ¡Oh! ¡Están años de distancia de nosotros! ¡Mamá, Lisa, miren esto! ¡Papá está en la televisión! ¡Ay, Dios! Y la última noticia internacional viene de Chile. Y viene, obviamente, del único chileno que siempre dice lo que no tiene que decir, que es el señor Piñera. Oh. Que esta vez el señor Colgate. Exactamente, sonrisa, que esta Colgate. Vez esbozó una sonrisa y dijo, la educación es un bien de consumo. Ah, mirá qué lindo. Un amor. ¿Por qué no se abraza con Macri? Exactamente, un buen ministro de educación sería Macri para Piñera. Para mí que es el próximo. Totalmente, así que el problema... Creo que es chileno, ¿qué por? Morta, ¿qué problema hay? Odia a los chicos, mejor. Va a educar mejor todavía. Sí, va a educar mejor. Bueno, siguiendo con la noticia, Piñera dijo esto y aparentemente generó una convulsión en todo lo que es el estudiantado general en Chile, porque obviamente ya venía bastante peleado por esta causa, que no le venían dando bola a la educación, que venían dejándola de lado, y ahora sale a decir esto. Piñera, media pila, porque así no vas a ningún lado, porque encima si te metes con los pibes que son la secundaria, la primaria, la facultad, o sea... Sí, no está apostando... No estás apostando correctamente, te digo. Sí, igual hay que resaltar, ya que hablamos de Macri y de Chile, porque Macri es una de esas personas, esos burgueses que se sientan en su sillón a decir, qué bueno el modelo de Chile, qué claro. País serio. El modelo de Chile está sustentado en este tipo de recortes y que las empresas tengan posibilidades de inversión. Entonces nosotros vemos que las empresas vienen y compran un hipermercado acá y que invierten y todo. A costa de esto es. Las empresas chilenas pueden invertir afuera y tienen infraestructura porque hambrean a la gente en las facultades, a los maestros, a los estudiantes. Ese es el modelo chileno. Pero bueno, obviamente a Macri le cierra por todo lado. Le va a parecer algo malo. Vamos al siguiente problema. Si tienen tres gaseosas y beben una, ¿cuánto más se refrescarán? Tú, el pelirrojo de Chicago. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Seguimos con más el dedo del medio y arrancamos con plagios. Cambiamos un poquito la guía, ¿viste? Como para agarrar los... Desprevenidos. Sí, ¿puedes decir que alguien sigue la guía? ¿Qué? ¿Puedes decir que alguien sigue la guía? Que sigue sí, nuestro... pero más o menos saben que se está terminando y arranca... Yo tenía un amigo que, por ejemplo, iba a bailar y se acordaba la lista de temas del boliche. Tiene un problema muy importante. Iba a ser el mismo lugar. Sí, también. Sí, igual es... Por ejemplo, yo coincido en el tema del boliche en la costa. Eso pasaba. Cuando ibas a bailar en la costa, siempre pasaban a la misma hora los temas y ya te lo acordabas. Sí, no me acuerdo. Yo no soy tan boliche. Ah, bueno. No, yo el último verano con boliche me acuerdo que trataba de irte los días uno distinto. Está bien, bueno, sí. Sí, bueno. Sí, pero ¿cuánto fue de gratis? Ah, me imagino. O me imagino recorriendo la playa a dos manos para conseguir descuentos. No, hicimos amigas en el hostel, entonces ya iban las mujeres gratis y nosotros entramos. Bueno, en plagios en el día de hoy tenemos dos bandas, una es la banda... Una un poco más chorra que la otra, ¿no? Y son dos que tienen algún prontuario. ¿Sí? Y porque los Rolling Stones tienen alguna cosita rara por ahí, aunque salgan a decir, ¿cómo? Tienen alguna cosita que ya vamos a pasar en otro programa. Y acá el chorro fue The Verb con un tema que... Van a plagio famoso. Claro, en 1997 los comandados por Richard Ashcroft, o sea, The Verb, conquistaron el planeta con un hit que combinaba perfectamente elementos de la música clásica del rock. A pesar de que la letra y el título son originales de The Verb, hoy los créditos recaen en el tándem Jagger Richards, algo que está dentro de las cosas inéditas, porque o sea, estamos diciendo que los créditos van directamente para ellos. Sí. Fue la disquera dueña de las obras sesenteras de los Rolingas, podemos decir. Uh-huh. ABKCO, la que empapeló judicialmente a los Verb, argumentando que la pieza había sido plagiada a partir de la orquestación empleada en la canción The Last Time del álbum Out of Our Heads. Ashcroft quiso negociar el uso del sampleo orquestal, pero al final tuvo que transigir y colocar los ilustres apellidos de Smith y Kate en los créditos de la canción. Le dijeron, puedes hacer, o sea, vos tenés un límite. El tipo dijeron, a mí me vení con límite, le dijo, estamos en la cresta, ya fue. O sea, hay un límite de acordes que pueden coincidir, serie de compases, compases, que todo. Tipo, se fueron a la mierda. Y como para que lo tengan en claro, escuchen primero a los Rolling Stones. El tema lo tienen todo recontra claro. Sí. The Last Time de los Rolling Stones. Y ahora escuchemos a estos muchachos de ver que. Insolentes, muy insolentes. Lionel, ¿estás defendiendo a The Verb? Sí, pues pensá que pobres tuvieron que dar todas las ganancias del no, tema de los Stones. Para mí es, o sea, si Jagger, déjate joder. Sí, igual a Jagger no le costaba nada. Después del video que grabó con David Bowie en el 85, déjate de joder. Buscan el capítulo de Padre Familia. Claro, el video más homosexual del siglo, Jagger y David Bowie. Sí, ¿cómo era el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Algo de The Street, Dancing in the Street. Dancing in the Street. Y el chabón aparece, tipo, lo hacen en un galpón. El chabón está tomando una cerveza. Sí, se mueven, vestidos bien ochentosos, sí, asquerosamente ochentosos. Y toda la droga encima, toda. Sí, para mí que le hicieron una noche y dijeron, vamos. Lo hacemos hoy. Si el técnico de Argentina hoy hubiese sido la Volpe, lo estaría matando. ¿Quién en este es momento? El señor que habla? Nicolás Sangali. ¿Y de dónde salió Nicolás Sangali? Entonces, el tema es así. Seamos buenos entre nosotros, porque estamos en serio. Le leemos el mensaje, porque tampoco le vamos a decir. ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietos acá. ¿Qué hagan el programa? No. ¿Sabés qué quiero mostrar con esto? Hasta ahora no encontré uno diciendo, no pasa nada, muchachos, es un amistoso de prueba. No, es la tendencia. Más vale. A ver, para. Quiero preguntar. Quiero que no hagamos programa. ¿Por qué juega mal Argentina? Porque le faltó un jugador que hiciera la pausa. Jugó Messi. Pero todo vas a analizar todo. Si está Riquelme o no está Riquelme. Pero tu vida pasa por Riquelme. Bautizás a tu nieta si está Riquelme o no está Riquelme. No está Riquelme. Tiene que solucionar un tema. Después va a estar convocado Riquelme. No está. Ahora, se jugó un partido frente a Noruega. ¿Podemos dejarlo de analizar ser la viuda de Riquelme ahora? Marcelito. ¿Por qué juega mal Argentina? Porque le falta Riquelme. Pero, ¿sabes qué te pasa de nuevo? ¡Puedo la mata de Riquelme! ¡Puedo la mata de Riquelme! Se puede, o sea, también, ¿por qué no lloramos que nos falta Maradona también? Porque Maradona no juega más. Y bueno, Riquelme no juega más, qué sé yo. Si todo el análisis es contra Noruega, Argentina va, y el análisis tuyo es, juega más porque le falta Riquelme. No. Your day breaks, your mind aches, you find that all that words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Thank you. you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Radio Acme. Sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, yo os quiero. Que le Toledo de Bodalcho. República de Acá, Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos y no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo me llamó! Bueno, o no. Hola, sí. ¿Quisiera ver el bikini de la vidriera? No, señora, no me queda. ¿Pero cómo? Si la promoción es por hoy y recién abre, son las 9 y 5. Discúlpeme, señora, pero yo no manejo eso. Ah, pero usted es el supervisor, tiene que poner la cara. Lo estoy haciendo, señora, le estoy diciendo... Ah, pero no, no puede ser, me está estafando. Es falsa publicidad, me voy a quejar, voy a hablar con el dueño del shopping. Pero déjate de joder, ¿no ves que ese bikini no te entra ni en la muñeca? Es para adolescentes, gorda, y vos tenés como 40 años, date cuenta. Pero será de Dios la repugnísima madre. Radio Acme. Diplomacia cero. Dermatología y estética integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar. O acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio. Y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Pero para un poco, vos separá. Voy. Pará, vos separá. ¿Qué me importa si está el corte Telefe? Pará. Y si tengo que para darle de comer a mi hija, tengo ¡pará! A manejar un taxi, también voy a manejar un taxi. Escuchame una cosa, si no me juegues esa cosa. Pará, pará. Me llaman el desaparecido. Es una persona indigna, yo si mañana me encuentro. Pero para un poco, vos separá. Voy. Y si tengo que pará, vos separá. ¿Qué me importa si está el corte Telefe? ¡Pará! Y si tengo que para darle de comer a mi hija, ¡pará! A manejar un taxi, también voy a manejar un taxi. Escuchame una cosa, si no me juegues esa cosa. Pará, pará. Me llaman el desaparecido. Seguimos. Prefiero la versión de Manu Chao, te digo. Bueno, por escaso margen igual. El dedo del medio, edición número 12, con estos medios de comunicación. Ya, teléfono. Oh, 4554227. Tardó. Pensé que estabas hablando otra cosa. Tiene delay. Atención. Esto de estar de otro país transmitiendo. ¿El mail? 4554. ¿El mail? El dedo del medio @hotmail.com. ¿La página? El dedo del medio.com.ar. ¿Y el Facebook? Lo buscan en Facebook, ponen el dedo del medio es el mensaje y ahí nos hacen clic, me gusta. Como la frase de McLuhan, ¿qué cuál fue? El dedo del medio es el mensaje, dijo. No, McLuhan decía eso, nosotros somos más chorros de lo que parece el programa. Si él decía el dedo del medio, nosotros decíamos el medio. Claro. ¿El Twitter? El Twitter, ¿cuál es? Dedo del medio, ARG. Está lo todo, tengo, ya está tengo todo. Acá derechito, como genial. Para no errarle. Bueno, ¿y qué nos trae? 71 en esta seguidores sección. Tenemos, ¿eh? ¿Ah? Solamente tenemos que seguir a 367 personas para que nos sigan. Conozco gente que tiene menos seguidores, Iván. Sí, un poco más resentida la gente. Y no debe estar escuchando porque no tiene vida. El lado B de esta semana, bueno, está bastante en boga, pero lo vamos a tener como si fuera algo inédito. El ADN supuestamente fallido de los hijos de Noble Herrera, que aparentemente son casi hijos, hijos morales. Porque dicen, bueno, ya no van a ser hijos. En realidad se cotejó con 55 casos, de los cuales 52, de entre 1975 y 1976, se quedó demostrado que no eran hijos desaparecidos de entre esas muestras. Hay tres muestras cuya cantidad de evidencia no es suficiente para demostrar si son o no hijos. Sí, sí, las noticias en TN salieron. Ya está, son hijos. La Nación reprodujo lo mismo, obviamente. Estela de Carlotto salió a aclarar que, bueno, obviamente no estaba dicha la última palabra y que ellas tampoco buscan desesperadamente que sean hijos. Solamente están expectantes de lo que pueda ocurrir. Y de última, que expliquen cómo fue el tema que de la adopción. Que eso nunca hay que olvidarse. Más allá de que no sean hijos desaparecidos, Ernestina Herrera Noble no está exenta de evidenciar o dejar comprobado cómo pudo anotar a esos chicos de la manera ilegal que lo pudo anotar. Escuchamos a Pablo Yonto en esta misma radio. Contar los apellidos, ahora no los tengo a mano los apellidos, pero los apellidos irrisorios de gente que no existe y documentos falseados de otra gente cuando hablaban de los registros de la gente que participó, sí, de esa adopción. Un DNI, por ejemplo, de una mujer que era un hombre. Irrisorio por donde se lo mire, con todo ese caudal de dinero y con todo ese caudal de poder, no pudieron registrar ni una adopción legal. Pero bueno. Evidentemente, encima, el abogado Gabriel Cavallo, que es un abogado divino, que representa a Ernestina Herrera de Noble, obviamente se ocupó de... Que también es uno de los abogados del grupo que defiende la revista Barcelona. No, en realidad el abogado es Jacobi. Socio, es el claro, socio. Pero es el socio, es raro igual eso. Sí, ¿no? Es bastante... Es la Barcelona lo bancan, al chabón lo defienden, pero es imposible que estés hablando de un tipo así y no esté claro. Un poquito manchado. Es como que nosotros hagamos un... No, o sea, uno de nosotros trabaje con Babi Checopar. Claro, y no, pero igual yo no me dejo influir por eso. A ver, no hay que olvidarse que Ana María Di Leonardo, al jubilarse del Banco Nacional de Datos Genéticos, se llevó una computadora. Esta mujer estaba ligada al abogado de Ernestina Herrera de Noble. O sea, desapareció una computadora con datos. Bueno, se la quería llevar porque no tenía una notebook, no, entonces se quiso llevar la computadora. No es un dato menor. Además, Cavallo está diciendo, ¿cómo vamos a querer destruir a las madres? ¿Por qué abrir una campaña en contra de las madres? Hace falta explicar motivos, nos toma de tarados a todos. Millones. Nos toma de tarados a todos, una causa que lleva 10 años, que hubo una inacción total, que vive Clarín denunciando conspiraciones, que toda la caterva de principal del diario, o sea, lo principal que pasa en la sociedad es eso, lo es instalan eso. Ellos. ¿Tenemos un llamado? Por favor. Un llamado. Ese primer llamado... Espontáneo, pará, que no sea Alfaro. Que no sea Alfaro. ¿No? Pará, ¿es hombre? ¿Es Ernestina Herrera de Noble? Uy, Dios mío. Señora, yo no lo dije. ¿Quién habla? Hola. Le habla Diego Saloto. Hola, ¿qué tal? Alejandra. ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, José. ¿Cómo la estás pasando en este programa? ¿La primera vez que nos escuchás? No, la segunda. Segunda. No te notamos con una voz muy festiva. ¿Muy qué? Muy festiva, así como que hay, ¿arranca, hay una emoción? ¿Arranca el programa hoy o todavía está en veremos? No, estoy un poco enojada. ¿Por qué te hicimos enojar? ¿Qué de todas las cosas tan claro, suaves que hay dijimos? Un montón. Bueno, o sea, la onda, o sea, anti-Macri, o sea, me molesta, pero bueno, lo acepto, está todo bien. Al margen, lo de los nobles, ya como que me está hinchando un poco. Me hincha no solo de ustedes, de todos los medios. Mira vos, ¿y ¿qué es lo que te molesta? Porque no sé, los flacos no quieren, si no quieren saber quiénes son los viejos, está todo bien, ¿por qué los tienen que obligar? Está bien, los derechos humanos, los derechos de la convención. No podemos decir todo bien, los todo derechos bien, humanos. Es un tema importante. Claro. ¿Qué? Es un tema importante, no es un tema como que pasa de largo. No, bueno, está bien, pero toda esta exposición que le hacen y este debate, este juicio moral, ético, no lo digo de ustedes. No, pero la exposición la hace Clarín cuando lo pone en tapa todo el tiempo. Tampoco lo pone en tapa, es más, Clarín trata un poco de evitarlo el tema. Si querés, te busco 100 tapas de Clarín con el tema, ¿eh? Te puedo encontrar 100. ¿Qué? Puedo encontrar 100 tapas de Clarín con el tema, ¿eh? Pero lo busco en 10 minutos. Búscalo todo lo que quieras, pero búscalo y fíjate que siempre es que los pibes no quieren. No, pero pará, una cosa es que los pibes no quieran, pero ahora que Clarín lo saca como nota principal, lo sacó... Sí, tapa. Cuando spot, salió que el ADN salió negativo, salió a full en la página, en TN, en Clarín... ¿Y eso en no es exponerlo? ¿Qué? ¿Y eso no es exposición? Sí, bueno, pero los flacos hace como 5 años que quieren... cortarla con esto. Pero si lo que decían cortar se hubieran hecho los exámenes de ADN en su momento. Pero, ¿por qué exponerlos a esto? Pero no hacía falta exponerlos. Si ellos se hubieran hecho los exámenes voluntariamente, además recordemos que esto viene de 2002, o sea, no estaba el gobierno kirchnerista de por medio. Y ellos también se negaban, dilataron una causa 9 años. Yo te digo por experiencia, yo tengo un juicio con mi ex trabajo y no tardo 9 años. No es normal. Además, no es normal que una causa tarde 9 años. Además, convengamos que Ernestina Herrera de Noble fue la que sacó en una carta que muchas veces ha hablado con sus hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Sí. Ella fue la que salió a decirlo. Y lo difundió ella. O sea, sí, bueno, pero... Convengamos que no es algo como para tomarlo muy a la ligera. No digo tomarlo... Obviamente nosotros... Disculpame que te interrumpí, ¿no? Pero sí. Nosotros no caemos en esto de que decir... Obviamente que el gobierno aprovecha cosas que, o sea, hay una guerra, que esto y lo otro, pero nosotros estamos afuera de eso, ¿no? Sí, no estamos diciendo hablando... que el gobierno sean los paladines de los derechos humanos. No, seguro. O sea, se suman a algo que viene hace un montón de tiempo, porque esto no es que lo gestiona el gobierno. O sea, esto viene hace mucho tiempo y recordá que hay un montón de casos de chicos que recuperaron su identidad. Que las personas que... Sí, como Cabandier, que se aprovechó de eso para tener un cargo político. Bueno. Es una postura... O sea, igual es me decir, parece... Es como que yo te diga... o sea, ¿qué fundamento tenés para decir eso? Que él se aprovechó de ser un hijo de un desaparecido para un cargo político. Porque lo conozco y toda su vida fue un vago y cuando se enteró de que fue un hijo de desaparecidos... Lo aprovechó, lo vio como un golazo y se puso atrás del culo de Cristina. Bueno, si vos conocés el caso, ¿sabés cómo las personas que lo tenían, o sea, cómo fraguaban todas las pruebas? ¿Estás al tanto de eso? Sí, porque es más, cuando él descubrió eso, yo estaba cerca de él. Es más, lo acompañé a hacerse el análisis. Gabriel, ¿pero te parece que no tiene derecho a expresarse políticamente o cambiar de idea? O sea, yo no lo voto. Es que me parece no me que parece... no cambió de idea, ese es el tema. Es que bueno, hay un montón de gente que por un billete se da vuelta. Está bien, igualmente nadie está discutiendo la sí, no, la, nosotros no estamos la, en el lado la legalidad político de su candidatura. Yo no lo voté, me parece bien que se postule. Y no afecta la causa de los desaparecidos. Está bárbaro que lo hayan recuperado como nieto. Después lo que haga con su vida o lo que pueda usufructuar del kirchnerismo, bien por él. Me parece que no... Lo que puedan hacer otros con sus intereses personales me parece que no mancha la causa de la madre. ¿Y por qué Cabandier puede usufructuar lo que quiera por ser hijos desaparecidos? No, y los nobles no. Pero a ver... O no, sí. Pero a ver, usufructuar. Él, me parece, a ver... Lo reconocieron como nieto. Después, si viene Gran Hermano y le ofrece meterse en la casa, Bueno, bien por él. Él no tiene nada que ver eso con la causa de las madres y con los desaparecidos. Claro, nosotros no estamos hablando de lo político. Él después que haga lo que quiera con su vida. ¿Qué va a hacer a partir de ahí? ¿Se tiene que llamar a silencio? No entiendo. No es que se tenga que llamar a silencio. Le surgió la oportunidad, pero está bárbaro. A alguien se le critica y a otro se lo aplaude. Pero Juan Cabandier no lleva 9 años escondiendo pruebas de un juicio. No, hay alguien que quiere saber o no le interesa o le parece mejor no enterarse o que no se sepa, y hay otras personas que sí le conviene saber y que se sepa. A los de Noble, porque los tienen los Noble y están como unos reyes hace 30 años, les conviene seguir así porque están felices así o porque tienen guita o por lo que fuera y no quieren que se sepa porque los persiguen. Ese es el tema. Está bien, pero te explico una cosa. A veces, más allá de la voluntad de las personas, existe un fin superior. O sea, un crimen de lesa humanidad está por encima de la voluntad de las personas. No, si la persona no se quiere prestar a colaborar, igualmente está la causa por encima de eso. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Sí, yo entiendo toda la parte legal, no, entiendo perfectamente. Pero si la entendés, la tendrías que compartir o acatar, por lo menos. Es así, por más acatar que no... me parece una palabra que no corresponde, pero al margen. Pero si es la ley, pero tampoco la ley se acata. Ellos no quieren, ya está, listo, con eso ya está. O sea, si vamos a poner que el fundamento es, ellos no quieren, no los jodan, no quieren. Son felices porque los padres tienen guita, como dijiste recién, o porque... Tal cual, si ponele X persona, vos no me acuerdo tu nombre, pues te escuché Daniel. Dos veces nada más. Daniel. ¿Cómo? Daniel se llama él. Daniel, ¿y vos? Yo, Lionel. Lionel o Daniel, te adoptan, sos feliz con tu familia, no querés que te acosen. Pero no te están adoptando con papeles, que esto, pero estamos hablando de un caso... Es ilegal y además está la persona bien, obviamente algo es difícil. Que sea ilegal puede ser privado también. No, pero no excede el marco de la justicia, es ilegal. La justicia está por encima de todo. Si lo ilegal es privado y lo ocultamos... O sea... Pero yo puedo violar a una chica en mi casa y no por ser privado deja de ser ilegal. Nadie dice que no. Yo no, bueno, te estoy diciendo, digo la acusación pública. Pero te explico una última cosa, porque tenemos que ir cerrando. Sí, dale. A ver, vos sabés que una persona que se cría en un marco y en un ambiente está totalmente sugestionada por el ambiente y el marco en el que se cría, ¿no? Sí. Entonces, ¿vos te parece que la persona que está 30 años criada por una persona que le miente y la manipula tiene capacidad de discernimiento de todo lo que vive y de todo lo que está a su alrededor? A cierta edad, sí. No es tan fácil. Vos me dijiste que Juan Cabandier cambió, justamente, cambió a partir de que supo la verdad. ¿Te parece que fue fácil para él hacer el cambio? Desde que se dio cuenta de lo que era su familia hasta que es lo que soy. Más allá de lo político, vos podés pensar que es un chanta. No, sacando lo político, para mí fue mucho más fácil porque la familia que lo apropió era una mierda. Por claro, eso fue mucho más por fácil. Por ahí algunos tienen la suerte que la familia que los adoptó no es una mierda, pero no deja de ser un crimen. Seguro que sí. Yo estoy cuestionando la exposición pública. Bueno, ojalá la familia Noble Herrera se brinde por completo para la causa y no ande exponiendo todo, porque la verdad, por más que a vos te moleste la exposición, a ellos no les molesta la exposición. Entonces, sí, porque se esconden de las cámaras. Sí, ¿te sí, parece? Sí, si grabaron un spot, pues son feos. Grabaron un spot ellos, voluntariamente y leyendo lo que les uno decían. Uno después de 7 años, 5, 6 años, no me acuerdo. Leyeron cuánto. Bárbaro. Está bien, pero si no querían no se exponían. Mirá que Pink Floyd hizo 7 discos y no salía nunca en la tapa de ninguno. Si te querés exponer, no te exponés. Bueno, está bien. Me parece. Daniel o Lionel, es mi opinión. Está bien, perfecto. Obvio, bueno, pero los escucho, me recopan, es mi opinión. Seguro, pero bueno. Y te dejamos explayarte. Por eso. Bueno, te agradecemos por llamar. Y espero que sigas escuchando el programa después de todo. Bueno, un beso para los dos. Saludos. Chau. Bueno, no estamos muy acostumbrados a los llamados, pero ¿podemos seguir con el programa ahora o nos quedó poco tiempo ya? No, vamos con el audio. Dale. Primera reflexión de uno de los refuerzos de Boca, Jorge Vivaldo, hombre que va a ir a la gira. Hablé con Carlos y él me dijo que bueno, que me querían invitar a formar parte de la gira. Y bueno, imagínate que ayer cuando estaba en mi casa y me enteré que había renunciado a Bianchi y no me morí de casualidad. Estoy bien del corazón todavía. Sí. Porque digo, por ahí se cae todo, por ahí. Entonces, bueno, lo llamé a José Beraldi y me dijo, no, que lo mío seguía igual. Imagínate que esto para mí es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Sí. Está José Beraldi, creo que está saliendo a la reunión de comisión directiva. Como 2 días atrás, ¿el pato no se va? No, el pato no se va. ¿Vivaldo? Vivaldo, bueno, Vivaldo, es difícil que venga a la gira porque hubo algunas modificaciones. José, acá está el flaco Vivaldo con nosotros. ¿Te puedo decir que a lo mejor lo de Vivaldo no se puede hacer? En la conversación mantenida con el técnico, bueno, dijo que él no podía tener otro arquero más dentro del plantel, así que... Flaco, no sé algo que decir, nos está sorprendiendo a todos, no, como te está sorprendiendo a vos. No, igualmente... Fue una experiencia, me sentí jugador de Boca que se apoderaba sin siquiera haber pisado ese vestuario. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Seguimos con más. El dedo del medio es el mensaje. Un saludo a Alejandra que nos agrega el dedo del medio @hotmail.com, le mencioné en el programa. Y a Facebook, ¿cuál es el Facebook? Nos buscan en Facebook como el dedo del medio ese mensaje y hacen clic en me gusta o acepto. Y él es Diego. Claro, él es Diego. Mucho gusto. Se llama un poco a silencio porque es un tibio socialdemócrata. Pero a los oyentes como Alejandra nos pueden agregar por ese medio y podemos tener un montón de discusiones que sean más amplias que el espacio del programa. Ahora, ¿se dieron cuenta que cuando dicen el número del teléfono? Llaman. O sea, repetí el número 4554-2227. Vos tuviste éxito, ¿no? Viste. Sí. Estamos muy mal acostumbrados a que nos llame Alfaro. Claro, bueno, una de las noticias de deportes es que la justicia autorizó a la Iena Barrios a viajar y pelear en Las Vegas. Ah. No, a escapar tampoco. Le permitió, escapar de una forma así. Le permitió al mismo tribunal que lo enjuiciara en las próximas semanas para causar un accidente que provocó la muerte de una joven embarazada en Mar del Plata 2009. ¿Se acuerdan? Tipo, chocó. Tuvo mala leche. Sí, chocó, porque fue así: chocó a un auto que ese auto atropelló a una mujer embarazada y la mató. Uh-huh. Ahora, ahí va la actitud. El tipo no se quedó, se fue a la mierda. Sí. Y apareció. Varias horas después. Claro, cuando ya le había pasado el efecto de las drogas y el alcohol. Claro. Exactamente. Por lo menos en el Buonanotte cuando hizo... Buonanotte, un tipo que... Castigado por la opinión pública. Claro. Va castigado. Sí, pero Buonanotte, por ejemplo, ex jugador de River Plate, sí. Ahora de Málaga, que hizo un gol hoy en un entrenamiento más o menos. Bueno. Está pasando mejor que River. Buonanotte, cuando mató... Bueno, se mató con mató a los amigos. Bueno, sí mató. Tuvo un accidente y murieron tres amigos suyos. Bueno, pero el examen también se le hicieron 18... No, pero había dado que estaba bien. Sí, pero se hicieron 10 horas después. Cuando, o sea, si a la Ina Barrio también le decimos que... Bueno, igualmente cabe aclarar que bueno, no era el único de los cuatro de ese auto que tenía cinturón de seguridad. Sí, él es el que manejaba. Bueno, los otros tres no lo usaban y bueno. No, seguro, pero digo, por un tema de esto de hacerse los exámenes muchas horas después, no tienen el mismo efecto. El permiso fue concedido por el Tribunal Oral Criminal número 3 y tendrá validez entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre. Así que va a poder ir a pelear. Me imagino que va... Pero perder, estoy casi seguro que va a perder, van a recaer a trompadas. Pero va a ser unos buenos mangos. Sí, va a ser unos buenos mangos. Por lo menos para que se los dé a la familia. Tiene miles de quilombos, Barrios, porque es un tipo que yo creo que su final es o en cana o se pega un palo, pero él. Yo me imagino, lo dejen ir a boxear solamente a países que tienen tratado de extradición, ¿no? Por las dudas. Sí, me imagino. Por si no quiere volver. Por eso también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que ingrese. Este comienzo de San Lorenzo tiene dos culpables. El primero, el presidente Viele. Y segundo, el... ¿Cuándo vas a responder? ¡Nunca! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡No! Eso es, muchacho. Y ahora me toca a mí mi notita en deportes. Explico, Sanfilippo era boxeador. Por eso arrancó a hablar Sanfilippo. Boxeador mala leche, que tiraba golpes bajos. Claro. Mi notita en deportes decía, viene de China, un ex atleta llamado Zhang Zhangwu, ganador de 2 medallas de oro en 2001 en China, en unos Juegos Preolímpicos, fue reconocido por un aficionado cuando pedía dinero en las calles de Pekín. Se retiró por una lesión y estuvo preso 4 años por robo. Y es un caso que la verdad conmociona a todo China, porque salió en todos los medios y tiene una... ¿Con todos los que son? Con todos los que son, imagínate. Tienen que salir ahí en un TN chino. Claro. Y tiene ahora miles de ofertas. Tiene 27 años este muchacho. No la pasó bien. Dicen que en China cuando vos haces deporte, no estudias, no haces más nada que hacer deporte. Entonces tuvo una lesión y quedó afuera de todo lo que es deportivo y tuvo que... La vida le pegó duro. Exactamente. Y ahora salió en los medios, es una historia muy triste. Obviamente ahora va a ser el típico tipo que va a ir a las charlas motivacionales. Por supuesto. Contar sus experiencias. Se llenará de guita hablándole a otros deportistas que seguramente van a ser también un fracaso y así es la rueda. Exactamente. ¡Miren, tengo el segundo premio! ¿Ganaste un premio? ¡No, me lo robé! ¡Robar es malo! Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on down. Pink Floyd con Comfortable Numb. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Thomas. Seguimos con más El Dedo del Medio, ese mensaje, y arrancamos con la agenda cultural. ¡Vamos! ¡Cagaste! Esto va a ser una batalla. Una masacre. Cortito no, va a ser hoy. Sí, pero cuanto más corto lo hago, menos me bardean. No, pero yo quiero... No, yo para la próxima... Malva. ¿Para malva. La próxima? No, nada malva. Pirato malva. Para la próxima no, vamos a pedir que esta sección dure 10 minutos. Te acepto el desafío. Pero que no llame nadie. Que sin llamado, sin nada. Bueno, para que nos llamaran todo el tiempo. Alejandra, cuando quieras llamar de nuevo... En mi sección. Hasta para quejarte de la agenda cultural. La tengo al aire. A ver. Para el viernes tengo un recital. A ver. Una banda que seguramente van a decir no le gusta, bueno, no importa. Me encanta. Boom Boom Kid. Oh. No, a mí no me cae mal. Puto. No se cae puto. Boom Boom Kid y la banda norteamericana de hardcore D-I-Y, que es Do It Yourself, se va a estar presentando en Niceto Club. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos y están volviendo al ruedo. Sí, yo no sé qué le pasa. Es medio raro, ¿viste? Cuando te pones ratas en la cabeza, cagaste. Y sí. Se te complica la vida. Estoy escuchando que está una batería. Una cumbia. Ahí, ah. Una cumbia. De la entrada sale 40 pesos. La puerta abre a las 10 y pero, la vida, invitada. Pero no hay... Si nombrás El Dedo del Medio, ¿tenés algún descuento? 20% de descuento. Muy bien. Ahora llegan. El Dedo del Medio. ¿Qué querés, flaco? ¿Qué el dedo del medio, 20%. Chase, te voy a recargar trompada. Las puertas salen a las 18 horas, 18:30, toca Ácidos Populares. Muy temprano. 18:30. Estoy laburando. Estoy cenando, ya sabes. A las 19, Homen Elefante, que vienen de Brasil. Sí. Después hay un DJ set, 19:30, con films y cortos. Es un after office, eso. ¿Todo por 40 pesos? Sí, es un after office. ¿Te dan para comer también? Ojalá. Y después toca Boom Boom Kid. Como para ahí, otra banda. Bueno, y toca X Limbs Ricks de Estados Unidos. No la quería no decir. No la dijo porque no la quería. ¿Cómo es? X Limbs Ricks. ¡Carajo! Me gustaría escuchar de vuelta los nombres de los iraníes que ya te los busco, vos seguís, yo te los busco. Y el sábado tengo en el Conex una función, algo experimental, vamos a decir hoy. Es una experiencia sensorial, imaginativa y educacional. La banco esta, ¿eh? ¿Cuándo? Ya está en suspenso. No, la banco. ¿Cuándo era? Bueno. Estos son los sábados, en realidad están varios días. El sábado. Pero, ¿y cuál, qué días? Está de martes a domingos. ¿Qué horario? Y tenés todo muy, muy variado, depende del día. Ali Akbar Rafsanjani. ¡Toma! ¿Y el otro? Pará, déjame que lo busque. ¿Cuánto sale el Conex? Ali Falayan. Ese es otro que no había nombrado. Habías tardado un Ahmad Bahidi. Bajete. Bueno, sale bien. Bueno, estamos hablando de... ¿Cuál es la actividad esta? La actividad se llama Diálogo en la Oscuridad. Todo con la oscuridad, vos, bastante sospechoso. Sí, no, pero... ¿Y cómo es? O sea, entra un... Supuestamente es así. Pues no fuimos todavía, vamos a ir. ¿Quiénes vamos? ¿Me estás incluyendo? Estamos incluyendo. Yo quiero ir. Dale. Todos. En grupos de 8. Solo de 8. No, en grupos de 8 entran ahí. O es un recorrido de una hora. Es un recorrido todo a oscuras. Ah, está todo... Todo a oscuras y te van planteando como situaciones de la vida cotidiana con olores, sonidos. Hasta perdón. Tenés que tomar algo. Hasta que tenés que tomar algún café con el no sé qué te organiza, no sé. Creo que con lo de tomar algo no es mejor, no hay mejor momento que este para que Lionel nos cuente qué dijo Moria Kazan. Bueno, ya te la busco, quiero leerla textual, vos te sigas. Mientras tanto te digo que esto puede ser martes a domingos de 10 a 5:30 horas. PM, ¿no? Y después tenemos los jueves y domingos hasta las 8:30 horas. El valor de la entrada de martes a viernes 30 pesos y sábados y domingos 40 pesos. No está mal, es una hora. A ver qué duda hay. No, o sea, sábado 40 pesos, una hora, recorres un lugar y te dan como algo para tomar, no, quién sabe no, qué es. No, para fumar también. Claro. Y es una experiencia. No, pero ahora es loco porque tenés que estar una hora sin ver absolutamente nada. Caminando. Capaz te dejan en un lugar sentado y te dicen, bueno, ahora te vengo a buscar. Claro. Pasa la hora, listo, ya está. Chiste horrible. Y te pasan y sentís un ventilador al lado. Ahí viene el viento. Un tipo que te sopla. Bueno. No, pero ojo que es en el Conex, ¿eh? Ojo. Ojo. No tiene Malva, pero tiene Conex. Es tan interesante. Bueno, acá tenemos las frases de Moria Kazan sobre Nazarena Vélez. No nos interesa profundizar mucho. Encontré una que era... acá se hacen eufemismos esos para entendidos. Lavate la zona inguinal y la trucha contra natural. Esta, la verdad que no destaca mucho porque es muy metafórica. Sí, yo sí creo que deja mucha gente afuera. Pero la que nos llamó la atención, que era un poquitito más ingeniosa, era la siguiente. Nazarena es un budincito de pan. La hicieron para no tirar la leche. Hay que decirlo, será un caballo fascista, pero la verdad que la frase es muy ingeniosa. Lo celebramos. Desde aquí, me parece que para hablar de leche y direccionar así hacia la crítica o hacia la vulgaridad o la burla, podría haberse fijado en Silvina Escudero. No, me parece que el tema lácteo estaba más en boga. Seguí con la sección. También. Seguí en la sección cultural, que es lo tuyo, que estamos casi lo mismo. Y por último, ¿qué prefieren, cine o Macri? Las dos. ¿Los dos? Ojo. Bueno, porque estuvo David Byrne, el ex... que le arruinaron una charla, que le hicieron creer que iba a dar una charla y lo manipularon todo para que... No sé, yo la información que tengo, que chequeé por internet, es que se juntó con Macri hace 5 años. No, yo te la amplío. Porque este programa es... Es Macri friendly. David Byrne, claro, vamos a seguir pegando a la Macri, aunque a nuestros oyentes no le guste. Nuestros oyentes que nos llevan la contra. El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue invitar a David Byrne que él venía presentando diarios de bicicleta, un libro... Sobre no es la película. Claro, diarios de bicicleta sobre su experiencia ecologista y recorriendo países del mundo haciendo tramos en bicicleta. Lo hicieron ir, él pensó que iba a reunirse con gobernantes para hablar de políticas ambientales y demás, de todas las cosas que le está tratando, y lo manipularon, lo llevaron a una conferencia de prensa donde le hicieron decir 3 boludeces, lo pusieron con todo el telón de fondo amarillo, lo confundieron, y al final de la noche conversaba con gente que conocía y decía, la verdad me recagaron. Se quedó con la sensación de que lo habían usado. Bienvenido. Y había respondido 2 preguntas que eran totalmente estupideces, que nada que tenía que ver con lo suyo, gente que ni sabía lo que él hacía, prácticamente, y lo manipularon. Claro, eso, prácticamente eso, lo tuvieron ahí, lo boludearon, un artista de renombre internacional, y se despreció una experiencia de un montón de gente que quería verlo para escuchar hablar de su libro. Le quería ir a firmar libros y lo tuvo que hacer fuera del acto, cuando se terminó el acto del gobierno de la ciudad, lo tuvo que hacer él aparte, porque culturalmente estamos a la B realmente. Eso es todo, Agenda Cultural. Si querés, vamos con cine. Dale. Bueno, que cine... sea bueno, Y es medio malo, pero no es mi culpa del cine, yo no lo manejo. A ver. Tenemos, primero, Las aventuras de Nahuel. Nahuel es un nene que busca a su madre, ella también lo busca, pero él no lo sabe, ¿no? Nah. Bueno, vamos con caducó, otro. Caducó. ¿Pero qué? ¿Es Argentina? Es Argentina, sí. Sí, por el nombre ya me imaginaba. Sí. Seguro que trabaja un Germán Kraus. Ni siquiera pusieron los actores. Ay, Dios. Que se muy mal. A ver. La otra es Marcianos, cronología de la duda externa. Estos es unos mini cortos que pasaron por Canal Encuentro que lo hicieron película. Hablan unos 3 marcianitos sobre la deuda externa. Para los chicos, supongo, para que aprendan la deuda externa. Imagino a todos los pibes diciendo, por favor, quiero ir a ver esa película, quiero saber ya la deuda externa que pasó. Y después tengo... ¿Es Panamá o eso? Atrapada. Sí. ¿Quién actúa? Amber Heard, que hace de Kristen, una joven y bella mujer con problemas, se despierta una mañana cubierta de cortes y moretones, drogada en la sala de un hospital psiquiátrico como Argentina, en el que se encuentra detenida contra su voluntad. ¿Quién es? ¿Lady Gaga? Bueno, está completamente desorientada, qué sé yo, y bueno, van pasando diferentes circunstancias que la van haciendo sufrir más de lo que tiene que sufrir una mujer. Yo no iría a ver ninguna de las 3 películas. No, son les puedo completar la información de David Byrne, que la busqué. Fue una charla de 2 horas donde a David Byrne lo dejaron hablar 15 minutos, lo aturdieron con un montón de infografías y la gente empezó a silbar cuando nombraron a Macri porque, claro, empezaron a hablar de las obras de Mauricio. ¿Estaba Rodríguez Larreta? Las ciclovías, no. Ah. Eso genera violencia. Claro. Es donde dice violencia es mentir, violencia es Rodríguez Larreta. Ahí está. Eso genera violencia. Y bueno, al final terminó confundido. Preguntó si era Macri cercano a la presidenta o opositor porque realmente no sabía ni quién era. Y la verdad, las preguntas que le hicieron... ¿Usted es el presidente de Boca? Las preguntas que le hicieron, una por ejemplo fue, ¿cómo hago con la transpiración si voy en bicicleta a una reunión importante? Esto no es forma de defenderlo. ¿Cómo vio David Byrne la ciudad en esta visita? Y él dijo, estuve 2 días, no puedo decirle. O sea, el tipo vino a hablar de ecología y de las bicisendas y de las políticas culturales. Y le preguntaron lo de la transpiración. Claro, eso. Bien. Y se fue como diciendo, ¿qué hice acá? Así. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Vamos rápido con la crítica literaria. En el día de hoy vamos a hablar de un libro que es una biografía de un músico. Es Heaven Than Heaven, es el nombre de la biografía de 2001 del músico Kurt Cobain, cantante del grupo de grunge Nirvana, y fue escrita por Charles Cross. Para el libro, Cross deseó crear la biografía definitiva de Cobain e intentó contactar con varios de sus amigos y familiares. En particular, recibió una significante cantidad de información de la viuda, Courtney Love, que... La viuda negra. Ahora voy a seguir con el libro, pero tiene muchas intenciones, cuando deje las drogas, me imagino, Courtney Love, de transformar el libro en una película. Ajá. Y así ser, viste, la película, porque hay un montón de versiones de los días finales de Kurt Cobain. Y este libro... me pareció muy interesante como una biografía de un músico. Tiene algo que difiere con las biografías, que es, tiene un poco de ficción, que es lo que le critican aquellos que no ven bien estas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tuvo la ayuda de Dave Grohl, el baterista de Nirvana. Es que hay una disputa fuerte. Exacto, cantante de Foo Fighters. No tuvo ninguna ayuda de él. Y la excusa de él fue: yo voy a hacer algo, un libro, y la información me la guardo yo. Sí, tuvo la colaboración de Novoselic. Novoselic y obviamente de Courtney Love y de muchos familiares de Kurt Cobain. Novoselic careta. Político. No sabía. Claro, evangelista o algo así también. Fue el bajista de... Es increíble, ¿no? Porque Nirvana... O sea, ahí están aquellos que les gusta. A mí me encanta, es una banda que me fascina. Después de Kurt Cobain, el otro que uno decía el talentoso era el bajista. Y tal vez el baterista no lo consideraba salvo él increíble. Ahora, el baterista se convirtió en líder de una banda que le va muy bien, le va a nivel muy mundial. Bien, que es Foo Fighters, y han hecho muy buenos CDs. Y el bajista no logró. Creó una banda, que esto y otro, no logró despegar, pasó a la política, en la política fracasó, le fue muy mal, y ahora vuelve a contactarse con Dave Grohl y hacen esto con el productor de Nevermind, crean un CD. O sea, el último CD de Foo Fighters tiene colaboración del productor de Nevermind. O sea, mira cómo se van todos uniendo, pero el Novoselic que está como tipo... Sí, en realidad yo tenía entendido que Novoselic y Dave Grohl estaban enfrentados bastante con esta muchacha, con la ex mujer, porque entre otras cosas no autoriza un montón de obra de él que quedó inconclusa. Exacto. O que quedó hecha, y ella no deja que salga. Bueno, lo que es increíble de este libro es que tiene muchos datos y muchas cosas, y hay una versión del libro que es, o sea, esta es la biografía, y después tenés una versión que yo tengo, que es muy buena, que tiene hasta, por ejemplo, los dibujos que hizo Kurt Cobain cuando tenía 10 años, que todo lo tiene, las imágenes de eso. Es como una vida ilustrada, más o menos. Tiene muchos datos, cosas que tal vez no muchos sabían, como que él tenía muchos problemas estomacales, que el consumo de drogas... Sí, eso lo había escuchado. Lo hacían... El consumo de drogas le bajaba este dolor, a tal punto que hay muchos que dicen que él no se pudo suicidar porque la cantidad de droga que tenía encima no podría, una persona normal no podría ni pegarse un balazo en la cabeza, o sea, no podría ni levantar un arma, pero porque mataba a un caballo directamente la cantidad de droga. Pero bueno, muchos de estas cosas siguen siendo en el día de hoy una duda. Es un libro muy interesante, Heaven Than Heaven. Lo pueden conseguir en cualquier librería. Obviamente, te tiene que gustar Nirvana porque es como... Yo no me pondría a escuchar la biografía de... A leer la biografía de Dargelos, por ejemplo. No, bueno, hay gente que no, realmente. La conocemos, sí. Bueno, es un libro recomendable, la verdad. Heaven Than Heaven, de Charles Cross. Y ahora vamos a escuchar un tema de Nirvana que hizo el mejor unplug de la historia, para mí. World de Nirvana. El Dedo del Medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirta Legrand. Si tiene pensado morirse pronto, rapidito, rapidito, porque se nos va todo. Y mientras tanto, en República acá están todos de fiesta. Nos vamos a sumar ahora a la fiesta. Sí. Increíble. Sí. Mañana hay que ir a trabajar. Sí. Bueno. Feliz Día del Amigo. Sí. Ya está, ya terminó el Día del Amigo. Por suerte, 0-1. Así buenísimo. Que ya está, se terminó. Basta de mentiras. Seguramente ahora se están insultando y diciendo vos me debes 20 mangos de la comida y cosas así. Bueno, en 5 palabras. Un programa muy interesante. Puto. Está bien. Puto, se lo dijiste a Lionel. Claro. Sí. Ah, está bien. Yo me hago cargo. Sí, sí, está bien. Puto. La cultura. La cultura que nosotros decimos que se va a la B. Sin lugar a dudas, nos estamos yendo a la B. Bueno, un programa que fue raro. Raro, sí, un llamado. Tuvimos un llamado que no estuvo arreglado. Primer llamado no arreglado de la historia del programa. Tengamos en cuenta que, o sea, no estuvo arreglado y se notó porque... Se notó no porque estaba... no fue en un tono jocoso. Como... Nah, no, hubo buena onda, pero no... Claro, tuvo un debate, un intercambio que es bienvenido a futuro. Tampoco necesitamos que nos llamen los alcahuetes que nos llaman siempre, como el señor Germán Alfaro. Que hoy alcahuete del figura. Señor de Narváez. Que bueno. Hoy no figura que le va a pagar Magoya. El señor de Narváez y el señor Alfaro le van a pagar Magoya. Como él paga cuando contrata a gente para que le haga separadores. Le paga un pagadios. Así que bueno, lo mismo después pasa. De esta denuncia... Germán increíble. Alfaro, le quiero decir. Dueño nacido de en radio. Diciembre de 1972, no me acuerdo el día, no me voy a fijar en Facebook. Bueno, nos despedimos. Esto fue el Dedo del Medio. Nos pueden escuchar el próximo miércoles, 22 a 24. Sí, hubo en la página, eldedodelmedio.com.ar. En breve, si no me cuelgo, subo el programa.